que podía doler tanto el amor. No sueñes que a mi lado podrás volver un día cuando tu alma fría precise mi calor. Esto no es un reproche, soy un lobo en la noche que llora su tristeza buscando salvación. Esta canción la hice para no olvidarme lo que he sufrido, pero no guardo rencor porque en el alma cuando hay sufrimiento de a poco el tiempo siempre calma el dolor. Esta canción la hice.